Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenos días. El motivo de la rueda de prensa es informar a todos los archidoneses sobre qué personas se pueden beneficiar del economato, que se abrirá aproximadamente en unos 15 o 20 días. Como ya sabéis, el proyecto del economato parte de la Asociación Ochavalia, que tiene la iniciativa de ayudar a las personas que no tengan recursos económicos para poder ayudarles a adquirir productos de primera necesidad de higiene personal y doméstica. ¿Qué familias se pueden beneficiar de esto? Bueno, pues aquellas familias que no tengan ninguno ingreso, familias que todos sus miembros estén en paro o que quizás también reciban alguna prestación social. Cabe recordar que en el economato puede participar todo el mundo, puede ir a comprar todo el mundo. Lo que pasa es que con la diferencia de que algunos tendrán descuento, algunos serán beneficiarios y otros no. Y en función de su situación económica, tendrán un descuento o tendrán otro. Y bueno, ahora doy paso a Beatriz, que es la trabajadora social del Ayuntamiento en estos momentos. Pues lo que pretendemos desde Derechos Sociales es informarnos o captar información de todas aquellas familias archidonesas que están pasando por una situación económica difícil, ¿vale? Y que por vergüenza pues no se acerquen al Ayuntamiento a pedir ayuda. Esto se hará de la manera más discreta posible, ¿vale? El prestarle la información y que no tiene por qué venir la persona solicitante, ¿vale? Que puede venir cualquier persona, tanto para recoger la solicitud como para entregarla. La pueden recoger en las asociaciones Ardómina o Chavalia, en el propio economato o en el ayuntamiento, ¿vale? Para más información, pues preguntad por mí como trabajadora social del ayuntamiento. Y que la documentación que hay que presentar es fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar, libro de familia, indicar el tipo de vivienda en el que reside y algún justificante de ingresos, ya sea prestaciones económicas por parte de la INE o si están cobrando o no están cobrando alguna prestación, ¿vale? Así que para cualquier información que se pongan en contacto conmigo. Bueno, pues seguimos en este tiempo de radio repasando lo que es la agenda cultural y todos los eventos que son lógicamente noticiables en Archidona. Acabamos de aterrizar en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona, donde estoy muy bien acompañado por la trabajadora social Beatriz Aguilera. Beatriz, buenos días. Buenos días. Y también por parte de la Asociación Ochavalia, Blanca Vilchez. Blanca, buenos días. Buenos días. Bueno, pues acabáis de celebrar una rueda de prensa en la que se expone un proyecto que lleva todas las mejores intenciones, sin duda alguna, contextualizado en un momento bien difícil en el que nos ha tocado vivir. Se abre ese plazo en el que las familias de Archidona que estén pasando por una determinada circunstancia, vamos a llamarla así un poco extrema, puedan presentar esa solicitud. Quiero que me deis un poquito de norte. Vamos a empezar por Blanca. Blanca, por parte de la Asociación Ochavalia, ¿cómo decirle a la gente de la mejor manera y de la manera más diáfana, ¿no? Es decir, oye, estamos aquí para ayudar, ¿y de qué manera? Pues, ¿de qué manera? Ellos saben que si lo están pasando económicamente mal, que no tienen que sentir ninguna vergüenza, que de hecho, como ya se ha estado hablando en la rueda de prensa, no necesariamente tiene que venir la persona afectada, el beneficiario, no tiene por qué venir él mismo a darle a Beatriz, la trabajadora social, la solicitud, que se acerquen, que se le va a hacer un tipo de descuento en función eso de las necesidades que ellos tengan, de la economía que ellos tengan. Se va a hacer un tipo de descuento u otro. Vale. Blanca, ¿qué tipo de productos vamos a encontrar en este economato? Pues básicamente van a ser productos de primera necesidad, higiene personal y doméstica. Esto no quiere decir que sea una alimentación sana, digamos, sino para, o sea, aparte de sana, pero que van, los productos van a ser limitados. No va a haber todo tipo de productos. Vale. te entiendo. Habéis hecho mención que las puertas se abren de una manera universal, es decir, sí. Allí no solamente va una persona con un determinado, bueno, pues, circunstancia, sino que tú y yo, cualquier persona, sí, podemos ir a comprar allí con cualquier toda... persona puede ir a comprar allí. Vale, perfecto. Le pregunta a la trabajadora Sofía Beatriz... ¿cómo poner cortafuegos de cara a que esto no sea de alguna manera una especie de línea divisoria y de modelo de exclusión, ¿no? Porque, claro, si yo me pongo en el caso en el que yo tengo que solicitar esa ayuda por unas determinadas circunstancias, no puede ir siempre ese recelo, ese daño un poquito de la... Bueno, un poco interiorista, ¿no? Quiero yo pensar, ¿de qué manera vais a intentar suavizar de cara a que no sea un modelo de exclusión, de que no la gente no se vea de alguna manera estigmatizada? Pues simplemente yo lo que le hago saber es que esto no afecta... Puede, la situación que hay en España, bueno, o internacional, le puede afectar a cualquier familia, ¿vale? Que no es solo para un tipo de... no discriminar a nadie, ¿vale? Pero que puede afectarle a cualquier familia española, ¿vale? Y en este caso, archidonesa. Que por las circunstancias que estamos viviendo, pues se han quedado sin trabajo, están cobrando algún tipo de prestación, tienen hipoteca... Y le es difícil llegar a final de mes. Entonces, yo desde mi persona lo que le transmito es que no sientan vergüenza, que el ayuntamiento y tiene distintas prestaciones en las que se le puede, o servicios que se le puede ayudar, uh-huh, y que el economato es uno de ellos, ¿vale? Que, vale. Vale, muy bien. Oye, las vías de comunicación más rápidas, ¿no? Venga, que esto termine muy rápido. Las vías de comunicación más rápidas, ¿cómo llegar hacia vosotros? ¿Cuáles son las vías? ¿Tienen que ser ellos? ¿No tienen que ser ellos? A ver, cuéntame un poco, dame un poco de reflejo, porque estoy convencido que en este momento tiene que haber mucha gente diciendo, oye, pues ¿cómo me organizo, no? Vale, pues como hemos dicho en la rueda de prensa, no solamente tiene que, bueno, que no tiene por qué venir la persona afectada, ¿vale? Que el boca a boca es lo que suele transmitirse más, ¿vale? Tanto por los medios de comunicación Rescapaz como por la radio, ¿vale? Y que se pueden recoger las solicitudes en las asociaciones Artómina, en la asociación Ochavalia, en el propio economato, incluso en el ayuntamiento, ¿vale? O cualquier persona que conozca o que escuche este tipo de información, pues que se lo puede transmitir a cualquier familia. Vale. Muy bien. Pues Blanca, Beatriz, muchísimas gracias por atender este tiempo de radio. Yo comprendo que muchas veces parece que esto de la radio comedia, ¿veis? Que es muy, muy sencillo. Y quiero deciros a las dos, ¿no? Con esa buena causa y en esa dirección, la radio se queda abierta y cómplice directamente a tantos asuntos que queráis poner a disposición y en comunicación con la ciudadanía. ¿De acuerdo? Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.